de vida, sus ojitos se cerraron. Su madre nos contaba en una triste carta que al corazoncito de su pequeñita nuestras canciones le llegaban. Gracias nos decía y que Dios nos bendiga, que siempre nos ilumine por haber dado su hijita querida. Ojos y mucho dolor a esa pequeña niña llena de ternura que Dios se llevó. Esta canción le canto con llanto en los ojos y mucho dolor a esa pequeña niña llena de ternura que Dios se llevó. Se cerraron. Yo sé que desde el cielo ella nos está mirando. Es por eso que cuando canto mis ojos se llenan de llanto. Esta canción le canto con llanto en los ojos y mucho dolor.